que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Clamor de 100.000 alarmas pide en Valencia la dimisión de Carlos Mazón. Son las voces del pueblo de Valencia que se siente abandonado por el gobierno autonómico. Los pasados 29 y 30 de noviembre salieron miles de personas a la calle para pedir, entre otras cosas, la dimisión del presidente Carlos Mazón. A las 20 horas y 11 minutos, el sonido de las alarmas sincronizadas resonó en decenas de localidades del País Valencià, como una réplica del aviso muy tardío de la Generalitat el pasado martes 29 de octubre, cuando la Dana ya se había cobrado muchas vidas. Las calles de los municipios afectados continúan presentando pintadas en las paredes, con mensajes diversos, como por ejemplo, «Tornarem més forts». Escrito por Lluna Bartual, publicado en El Salto País Valencià el 30 de noviembre de 2024. La fiscalía italiana acusa al exmarido de Juana Rivas de violencia física, vejaciones y amenazas a sus hijos. El equipo jurídico de Juana Rivas ha comunicado hoy la presentación de un auto de procesamiento por parte de la fiscalía italiana contra Francesco Arcuri en el Tribunal de Apelación de Cagliari, acusándole de haber maltratado a sus hijos menores, sometiéndoles a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas. El auto describe que el padre de los menores les daba golpes en la cabeza, bofetadas y golpes en distintas partes del cuerpo, empujándoles contra la pared o tirándoles con fuerza al suelo, estrangulando su cuello con las manos hasta impedir la respiración, y que por ello ha generado en sus hijos graves estados de ansia y temor por su seguridad. Tal y como adelantaba El Salto en una noticia anterior, el Tribunal Supremo italiano anuló en el mes de marzo de este año la sentencia del juicio civil celebrado en Cagliari, en Italia, que concedía la custodia del hijo mayor de Juana Rivas y la del menor al padre, que separó a los dos hermanos, negándole a Juana la custodia de su hijo menor, el cual sigue viviendo con su padre, Francesco Arcuri, en Italia, mientras que el mayor vive con ella desde junio de 2022. Escrito por Susana Sarrión, publicado en la edición general el 3 de diciembre de 2024. Las artes escénicas de Granada apoyan a las denunciantes de agresiones sexuales en una escuela de teatro. Escuelas de teatro, actores, actrices, directoras, directores, profesorado y demás profesionales de las artes escénicas de Granada se han movilizado a raíz del caso de agresiones sexuales revelado por 9 exalumnas de la Escuela de Teatro La Seducción por parte de su director, Marcos Julián. Todos ellos han enviado un comunicado apoyado por más de 70 profesionales y organizaciones de las artes escénicas para mostrar su apoyo total a las víctimas, a la par que rechazan de una manera contundente y unánime la utilización de las artes escénicas como excusa para cometer cualquier tipo de abuso o agresión. Las artes escénicas granadinas, a través de este texto colectivo, hacen hincapié en la necesidad de que este ámbito de la cultura cuente con protocolos específicos para que el teatro y otras expresiones escénicas sean un lugar seguro. Unos protocolos que aún no se encuentran instaurados en los espacios teatrales andaluces, pero sí en otros lugares como Cataluña o el País Valenciano. Sin embargo, no hay ningún protocolo dentro del Estado español que atienda específicamente a las escuelas. La Asociación Andaluza de Medios Audiovisuales se encuentra actualmente trabajando en un manual de buenas prácticas para prevenir este tipo de violencias. Escrito por Aurora Sáez Boza y Susana Carrión y publicado por El Salto Andalucía el 3 de diciembre de 2024. Unha aldea revélase contra a construción dunha presa nun glaciar rochoso de 100.000 anos. O Monte da Ruña, de 646 metros de altura, ofrece unha vista panorámica dende o impoñente Monte Pindo ata Finisterre. Situado na conca do río Xallas, xusto antes da súa desembocadura ao mar na fervenza do Ézaro, este enclave constitúe un patrimonio arqueolóxico, natural e xeolóxico único. Situado no municipio de Mazaricos, os relevos deste monte son zona de mananciais que alimentan o río Xallas, pastos para o gando vacú local e fogar de cabalos salvaxes, flora endémica e avifauna migratoria. Agora, todo este ecosistema está ameazado polo proxecto dunha nova central hidroeléctrica de bombeo. Veciños, ecoloxistas e científicos álzanse contra unha iniciativa que consideran un ataque ao patrimonio natural e un exemplo máis do modelo enerxético que asfixia ao rural galego. Escrito por Alba Cambeiro, publicado no Salto Galiza o 30 de novembro de 2024. Casi 30.000 personas fueron expulsadas del sistema sanitario en los últimos 32 meses. Médicos del Mundo acaba de publicar un informe en el que detecta 70.000 barreras en la sanidad pública. Las principales damnificadas de estas deficiencias suelen ser las personas en situación irregular. La ley que tendría que retornar a la universalidad en la atención sanitaria lleva 7 meses tramitándose en el Congreso. El tercer informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud detectó que habían dejado de atenderse a personas que tienen cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Como respuesta a la falta de derechos, la entidad atendió a 28.000 personas. Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general el 2 de diciembre de 2024. Ayuso recula ante una comunidad universitaria en lucha, acepta los 169 millones del gobierno para profesores. La contratación de 1.100 profesores en las 6 universidades públicas de Madrid estaba en juego. La comunidad, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, había rechazado el plan de gobierno central que significaba la inyección de 169 millones de euros, el conocido programa María Goyri, que ya habían aceptado otras comunidades, se tambaleaba. Pero las presiones de la comunidad universitaria han florecido. Ayuso ha asegurado este martes que aceptará el dinero tal y como adelantará el diario.es. Eso sí, en la nota pública, el gobierno de Ayuso afirma que está planteando una propuesta alternativa que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, capitaneado por Diana Morán, quien recriminaba este lunes por carta a Ayuso el rechazo al plan. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 3 de diciembre de 2024. Las Artes Escénicas de Granada apoyan a las denunciantes de agresiones sexuales en una escuela de teatro. Escuelas de teatro, actores, actrices, directoras, directores, profesorado y demás profesionales de las Artes Escénicas de Granada se han movilizado a raíz del caso de agresiones sexuales revelado por 9 exalumnas de la Escuela de Teatro La Seducción por parte de su director, Marcos Julián. Todos ellos han enviado un comunicado apoyado por más de 70 profesionales y organizaciones de las Artes Escénicas para mostrar su apoyo total a las víctimas, a la par que rechazan de una manera contundente y unánime la utilización de las artes escénicas como excusa para cometer cualquier tipo de abuso o agresión. Las Artes Escénicas Granadinas, a través de este texto colectivo, hacen hincapié en la necesidad de que este ámbito de la cultura